La semana pasada cogíamos un poco de ritmo y nos marcamos un especial ligerito. Apenas 2 horas 55 minutos, por amor del cielo. Por supuesto, todas las gracias a los compañeros y colaboradores del proyecto que hicieron una vez más posible llevar la ilusión, el conocimiento y la cultura a cada uno de vuestros hogares. Hola, Teresa, ¿estás por aquí? Hola, Rafa, estamos aquí a metros de distancia, pero estamos. Es curioso, aquí en Paradigma Radio tenemos una mesa octogonal, que sería la delicia de... No, hexagonal, que sería la delicia de cualquier jugador del Catán. Y estamos aprendiendo geometría euclidiana, ¿no? Para saber cuántos son los 2 metros de arista que sí, se pueden sí, dar, ¿no? Sí, sí, sí, hemos sacado ya la regla, el metro, en fin. Ay, qué emoción, viene la música así bonita con la regla y el sí, metro. Sí. Claro, esto es Contact, esto va de una científica. Y las matemáticas siempre aparecen en nuestro camino. Teresa, ¿cuánta gana de decir esto? ¿Qué nos trae el programa de hoy? Uy, pues trae muchas cosas porque la normalidad nueva es así. Mira, no sé si echabas de menos la sección de aula de debate. Hombre. Como siempre, ¿no? Siempre que viene Javi se aprende algo, ¿eh? Sí, se aprende algo con porque... Javi Ruiz, jeje. Y sus colaboradores. Y gente ajena. Y gente ajena, gente ajena en las noches paradigmáticas. Luego se le va a hacer una entrevista a una chica estupenda que forma parte del grupo Stellium Ensemble. Ah, sí, Cristina Serrano. No, la otra. ¿Tú? No, la otra. ¿Rocío? Casi, ya va cerca. María, mira, para. María No, Adriana Moreno. Ah, oh, Adri, ya ves tú, sí, sí, me faltaba alguien. Que faltaba tiene Adriana. Un grupo de covers estupendo, se llama Strange Covers, y nos contaré un poquito acerca de eso. Strange Covers, el Strange Covers, Strange Covers. Muy bien, qué mal. Después, nuestra, por favor, ya archiconocida sección de Ouroboros, que ya lo sé hasta decir bien. Bien. Es que es muy fuerte. Sí, sí, Ouroboros. Sí, sí, esos compañeros que llegan a la radio y apenas se ponen a dar por saco en el control y a permitir que podamos No, grabar. No, para nada. Eso gente no pasa. Responsable y seria. Claro. Y después de, y los compañeros de Ouroboros que hoy nos van a tener un poco la cultura que hemos consumido durante el COVID. Que yo me he hartado de consumir cosas legales todas, pero cultura, buf. Más rebuscado. ¿Star Trek de los 90 es cultura? ¿Quién sabe? ¿Qué más tenemos? Pues mira, después una entrevista a Nuria Aguilera, oh, porque ha hecho un TFG interesante que creo que nos va a sorprender, así que bueno, habrá que quedarse a ver qué nos cuentan, ¿no? La lectura de un TFG en la radio. Audiencia, sí, se va a hacer un TFG en media hora con su ponencia y todo. ¿Qué más? Pues mira, la sección de actualidad universitaria... No va a dejar indiferente a nadie hoy, ¿eh? No, no, no, no, no, no. Hoy viene Zúmbale Mambo para que mi gata aprenda los motores, ¿eh? Zúmbale Mambo para que mi gata aprenda los motores. Con Cristina Macho, que no Cristina sé si Macho. La conoces, la verdad. No, no. Alguna vez he tomado café con ella, pero poco más. Volvemos con la canción Transparente. Mi papá. De tu papá. Papá viene, mi papá. Sí, sí, sí. Luego, hay movidas extrañas de Evil Sounds. Stranger Covers y Stranger Scotches in Evil Sounds. Es el primer programa, audiencia, danos un margen. Sí, Eduardo, al parecer, ha renovado la imagen corporativa de Evil Sound y un poco, wow, pues para que hagan, para hacer un poco de retrospectiva, ya ni vocalizar sabemos. Retrospective, me parece bien. También, de todo. Sí, y yo finalmente, estoy de acuerdo. Pues finalmente la agenda cultural, que me voy a hinchar a hablar de cosas culturales y nada, a despedirse. Pues como decimos siempre, comenzamos. Ha quedado un poco corto, ¿verdad? Ha la música corto, ha tardado más en llegar. Qué corto. Lástima, qué lástima. Comenzamos el programa. Sí, hasta la próxima. El piano triste de que no hemos llegado a tiempo. It's just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Es que Mike Oldfield y Alan Silvestri dan un hilo argumental estupendo y de continuación a nuestro programa. Y en esta edición de nuevo, de volver a coger un poco de ritmo y eso, hoy traemos a una amiga de nuestra familia y estupenda investigadora y estudiante de Derecho y ADE, que ha presentado recientemente su trabajo final de grado por lo que es la titulación de Derecho, ¿verdad, Nuria? Así es. Sí. Hoy tenemos a Nuria Aguilera, que además es Javier Ruiz de Lola de Debate. Javier. Hola, Rafa. Nos recibes, Javier. Paradigma Radio. Javi, Nuria y tú colaboráis en el Aula de Debate porque tú eres el presidente y Nuria es tu tesorera, creo, efectivamente. ¿No? Efectivamente. O sea, que tenemos hoy tenemos a la señora tesorera del Aula de Debate, Als Diners, que es estudiante de Derecho y de ADE de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y recientemente has defendido tu TFG y el motivo de tu entrevista es tu TFG porque, dado lo que me comentaste del desarrollo argumental del mismo y los puntos que has trabajado, pues nos parece muy interesante. Nuria, coméntanos, ¿tu TFG sobre qué ha versado? Mi TFG va versado sobre los sistemas que hay de financiación pública a las confesiones religiosas en España. Si tuvieses que poner algún tipo de metáfora sobre cómo definirías cómo es la definición de la Iglesia en Europa, ¿qué metáfora así podríamos utilizar para describir dicha financiación? Pues la metáfora que he usado en el TFG y parece que le ha gustado bastante a los miembros del tribunal. O sea, a la gente que sabe le ha gustado. Claro, ¿no? Claro. Otra gente que no sabe pues dirá... Qué mal, ¿no? ¿Eh, Javi? Ya he dicho, por favor, no. Noche paradigmática no se hace responsable de... No, ¿qué metáfora has empleado para decirlo? Pues lo he empleado con sillas y bancos. ¿Y cómo se relacionan las sillas y los bancos con el dinero? Pues, y con la iglesia, que estaría mejor. Con la iglesia. Pues porque cada patita de cada silla pues conformaba los principios de nuestro sistema financiero con la confesión religiosa. Y claro, y cada banco, pues cada confesión se sienta o no se sienta, o cabe o no cabe. Uh-huh. ¿Y cuáles son los países que has comparado? He comparado España, que era el principal, porque era el objetivo, con Italia, Francia y Alemania. Y digamos que en tu estudio, por ejemplo, ¿cuál dirías que es el país en el que mejor se trata fiscal o económicamente a la... Bueno, entiendo que son todas las confesiones o solamente la confesión católica o... Todas las confesiones. Y en general, ¿cuál sería el país que tú dirías este es el que mejor financia la religión? En mi opinión, Francia, porque no la financia. No, pero claro, sí, sí. Claro, sí, sí. Oh, no, había pero, que reformular esa pregunta. Estábamos buscando la... Te entiendo. Claro. La forma, creo que, de financiación y que me parece más justa es la alemana, el impuesto eclesiástico, que es un impuesto que la propia confesión le cobra a sus fieles. La confesión tiene un listado de personas, la Iglesia Católica tiene un listado de personas que están dentro de la Iglesia Católica, cuando nos bautizamos, por ejemplo. Entonces, le cobra un impuesto a través del IRPF alemán. ¿Es como lo de marcar la casilla de aquí en la renta en España? No. Esto es que es un recargo que se te pone, por ejemplo, en España tú pagas 1.000, porque tienes que pagar 1.000 en el IRPF, y de esos 1.000 tú dices que un 0,7 en España, aunque en Italia, por ejemplo, un 0,8, uh-huh, quieres que vaya a la iglesia o a fines de utilidad social. En Alemania no, en Alemania tú pagas 1.000 y es que tu confesión te va a cobrar 1.008 para que esos 8 euros vayan a la iglesia. Uf. Entonces, por un lado está lo que ingresa el Estado y por otro lo que ingresa las confesiones. El Estado solo ayuda a las confesiones religiosas a recaudarlo, pero no es suyo. Pero, Nuria, hay algunas confesiones que no tienen un listado tan claro, como el cristianismo con el bautismo, ¿no? ¿Esto está contemplado en este sistema? No, esa es la única cosa así. Bueno, todos los sistemas tienen su luz y su sombra, las cosas como son. Y, por ejemplo, el impuesto alemán, el problema que tiene es eso, que hay confesiones que no llevan listado, como, por ejemplo, la musulmana. La musulmana es mucho más libre a la hora de... No tiene comunidades, no se conforma así. Entonces es mucho más complicado cobrar ese impuesto. Aún así hay ya comunidades musulmanas que lo están intentando. Disculpad, es que he tenido un comentario desde cabina que no va a pasar el corte. No voy a censurar el corte. No. Claro, y por ejemplo, en tu trabajo digamos que haces una analítica y, por ejemplo, ¿cómo se hace el España se supone que es un estado aconfesional. Según lo que está puesto en el papel es eso. Pero claro, luego hay una presencia muy desarrollada de la Iglesia Católica. ¿Ese dinero para confesiones cómo se reparte en España? ¿Hay un porcentaje en función del número de fieles o cómo? A ver, en España tenemos dos sistemas. O sea, mientras que en Italia, Francia o Alemania solo hay un sistema de colaboración económica con todas las confesiones, en España tenemos dos sistemas claros porque uno es para una confesión y el resto como para las demás. ¿vale? Es como un cajón desastre. Está la Iglesia Católica. No me imagino cuál será esa especial. Hombre, el pastafarismo. Está claro que es el pastafarismo. Por un lado está la Iglesia Católica, que tiene el sistema de asignación tributaria, que es lo que acabo de explicar. Y por otro está la, bueno, tres confesiones solamente, la Federe, que es los evangelistas, los judíos y los musulmanes, que no tienen un sistema de financiación directa, sí indirecta, que luego si queréis lo hablamos también, que eso hay otro bajo fondo, pero no tienen un sistema de financiación directa, pero en 2004 se creó la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende del Ministerio del Interior, entonces se encarga de repartir partidas presupuestarias a estas confesiones por línea de financiación. Entonces, más o menos, así es como se financia directamente. Yo le he llamado pseudo dotación presupuestaria porque es una dotación presupuestaria. Claro. Para fines. Lo que pasa es que no viene en el presupuesto general del Estado. Esto va para los evangelistas. No. Pero, más o menos. ¿Y cuál es la respuesta que suelen dar esas confesiones a esa pseudo financiación? ¿Hay contestación? ¿Se asume? ¿Cómo lo orientan? Esto es importante porque el requisito para poder recibir ese dinero es que solamente se destina a actos culturales o fines sociales. Cosa que, por ejemplo, todo el dinero que recibe la Iglesia Católica no, bueno, ni tiene fin, ni lo sabemos porque no, hombre, tiene obligación. Hombre, nuestro compañero y colega Carlos Herrera todas las mañanas tiene que tener su espacio de información plural para poder referirse a todo el mundo. ¿Qué? Y 13TV ponen el Príncipe de Egipto muy de vez en cuando, entonces yo me quedo viendo el Príncipe de Egipto cuando lo ponen en 13TV. Sí. Una labor cultural. Entonces, eso es labor cultural. Sí, sí. Todas las películas de Western las patrocina 13TV, ¿verdad? Todos los Western, claro, claro. Está más que justificado. Queríamos. Está más que justificado ese. Audiencia, cuánto lamento que os estéis perdiendo hoy los chistes de Javier Juan en la producción, porque es que está hoy on fire, pero una limitación técnica nos impide de llevarle un micrófono, de verdad. Comentaba algo de cierto líder político de cierto partido que se parece a una colección de diccionarios y enciclopedias de fondo en una película de western. Pegaría. ¿Es un poco elevada la poco rara la referencia? Tal vez. Un poco. Pero hay unos diccionarios y una enciclopedia que... Que se llaman así. Es como confiamos en el alto nivel cultural e intelectual de nuestra audiencia para que la hayan pillado perfectamente. Es como la palabra voice, pero en latín, ¿sabes? Entonces, ¿vale? Qué retruécano, Dios mío. Dios mío, ya volvemos a coger el tema. Entonces, como hilo. Pero digamos que, claro, ¿las confesiones entienden que esta financiación les es suficiente para esos fines o suelen quejarse de que llevan poco dinero? La verdad que por parte de las confesiones minoritarias, que es como se llama esta, y a las que no tienen acuerdo, porque hay algunas que tienen acuerdo con el Estado y otras que no, lo cierto es que no hacen una crítica en cuanto a la cantidad, sino sí que ponen de manifiesto que quisieran tener el mismo estatus de que tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, la FEDER en 2015 fue al Ministerio de Hacienda y le dijo, perdona, yo también quiero la asignación tributaria, y le dijeron que no. Porque, bueno, por un argumento que en mi opinión tiene poco calado jurídico, porque le dijeron que el sistema de asignación tributaria pues se creaba a través del acuerdo de asuntos económicos de 1979 con la Santa Sede, que es un tratado internacional. El concordato, ¿no? Claro, el concordato. Pero que, claro, como era en base a eso, pues, y ellos no tenían eso, porque no tienen un tratado internacional, pues no podían acceder. Wow. O sea, que fue una contestación un poco, porque ni siquiera, vamos, le responde luego el es Tribunal un poco Supremo. Tautológico, como podríamos en debate. ¿Cómo está introduciendo ya la sección que viene después? Es un poco extraño porque luego el Tribunal Supremo ni siquiera hace un análisis sobre la igualdad, que es un principio informador del derecho eclesiástico de nuestro Estado. Es una pata de la silla. Es una pata de nuestra silla. La igualdad y no discriminación, y no la tiene mucho en cuenta. Y finalmente, de tu estudio, ¿cuáles serían las tendencias que van a reflejar estos países? ¿Se ve a lo mejor si hay algún intento de cambio, de reforma en estos países, o van a mantener esta ley tributaria o ley de financiación como está? A ver, yo creo que de aquí a unos años, o sea, en España en concreto, creo que el único camino que se ve factible, aunque me duela, es que la asignación tributaria se equipare al resto de confesiones, que es lo que pasa en Italia. En Italia hay 14 confesiones religiosas que entran en concurrencia en la casilla de la X, del IRPF. Entonces yo creo que ese es el futuro que nos espera, aunque no creo que sea el sistema más adecuado.

La música Shabda del disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield siempre nos abre el tiempo de entrevista. Mike Oldfield es guitarrista, ¿no, Teresa? Entre otras cosas. ¿Tú como guitarrista cómo evalúas a Mike Oldfield? Uy, pasa palabra. Soy guitarrista clásica, yo no me quiero meter en determinados fregados. Bueno, pues ya está. No es mi nombre. Hoy nos acompaña una de las integrantes de Exterior Ensemble. ¿Cristina? María Simón tampoco es. Miriam. Inés tampoco. Rocío. Candela. Yo no. Ay, los golpes en la mesa. Es Adriana. En la mesa. Es que Adriana, con el embozo que hay que llevar estos días, pues claro, no nos centramos muy bien de quién es hoy. Qué lástima. Adriana, lo primero y todo más importante, ¿cómo estás tú, tus allegados? Muy bien, todos estamos genial, así que... Perfecto. ¿Qué te parece el tema de saludarse con el codo? Yo creo que incluso cuando se pase esto del coronavirus deberíamos seguir haciéndolo. O sea, una idea súper innovadora. A mí me gusta no tener que dar dos besos a la gente, que tampoco me cae muy allá. ¿Es patriarcal dar dos besos? Yo lo dejo en... Sí, sí. Vamos a dejarlo en el aire. A mí, aparte de por el tema de la piel y eso, lo de dar dos besos siempre ha parecido un poco invasor. Sí, un poco. De lo que es la... Hay cosas que uno no debería de ver en esta vida y el control de esta radio siempre de parte... ¿Tú lo has visto? ¿Quién aquí maneja mi barca? Vale, vamos a dejar esto así, que la audiencia diga qué ha pasado y resolveremos en algún momento. Hashtag qué pasó, paradigma. What happened in paradigm? Adriana, hoy no vienes como integrante de Stellium, hoy vienes como integrante del grupo cordobés Stranger Covers Band. ¿Y cuál es vuestra última actuación o qué es lo que habéis hecho últimamente que os merece este espacio tan distinguido? Claro, últimamente pues hemos subido un cover. ¿Es Stranger? Es un poquito Stranger, sí. ¿Es Stranger? Vale, nos gusta. Y bueno, todavía no hemos actuado en ninguna sala de concierto, pero... ¿Esto es la promoción? Sí, sí. ¿Es la promoción? Oh, vale. Es la promoción, pero porque somos un grupo súper nuevo. ¿Y cuenta qué tema habéis interpretado? Pues hemos interpretado Sleeping in My Car, de Roxette. Oh, tema, que es un tema que... Y yo la verdad es que no puedo aguantarme a hacerlo en directo, vamos. Y cuéntame, ¿en el grupo cuántos sois y qué estilos hacéis? En el grupo pues somos cuatro, uh-huh. A ver si se conta, que... Venga. Y somos, está Curro Martín, que obviamente es... Afamado compositor, que la semana pasada estrenamos su... Exactamente. Bueno, pusimos su obra para Quinteto para Vientos. Sí, que es una flipada. Estupendo. Y luego pues también está Víctor, que toca el bajo, uh-huh. Y Phil Rock a la batería. ¿Y ¿Cómo decidisteis arrancar con esta agrupación? Pues yo conocí a Curro porque tengo un dúo acústico con él y resulta que él los conocía a los dos y me dijo, mira, nosotros queremos crear un grupo que sea no solo para un repertorio que nos hayan pedido, sino que lo montemos nosotros, sea más creativo, lo hagamos entre todos... Y yo, pues claro, yo me pareció una idea fantástica. Digo, genial. Y ahora mismo que estamos un poco pendientes de cómo van a ir abriendo las salas de conciertos y demás, ¿dónde os podemos ver y dónde os podemos seguir para poder escuchar pues, vuestros temas? Tenemos, por ejemplo, Bandcamp y hemos subido ahí nuestro audio y el último cover, de hecho. Y también tenemos las redes sociales, por ejemplo, Instagram. Nos podéis seguir en Strangers_covers_band. Repítelo, Adriana, repítelo. Voy. Strangers_covers_band. Perfecto, y eso digamos que es vuestro en Instagram y entiendo en Facebook, sí. También te os puede buscar la gente por ahí, ¿no? Exactamente, sí. La promoción. ¡Wow! Javier Juan. Se acaba de pasar paradigma. Nuestro técnico hoy acaba de pasar paradigma porque nos ha metido un efecto de sonido. ¿Somos ahora la radio esta de coña de los Simpsons, Javi? ¡Ay, el amor! Las cosas que hace Javi, ¿no? No, sí. ¿Cuántas sorpresas nos depara el coronavirus, eh? Ay, madre mía. ¿Cómo llegasteis a decidir hacer esta cover? ¿Qué os llama la atención de ese tema de Roxette? Pues la verdad es que estábamos entre varios. Estábamos entre Footloose, pero al final nos pareció que el más versátil era este. Porque tiene tanto una parte así más dulce como una parte así más rockera. Entonces, no sé, y a mí es que este tema me gusta mucho porque a mi madre lo escuchaba mucho en su juventud y pues me hacía ilusión. Estábamos decidiéndolo entre todos y dije, pues mira, este la verdad es que a mí me encanta. Qué y al chulo. Final hicimos ese. ¿Y os ha sido fácil ensayar y hacer el montaje? Porque claro, como es un grupo nuevo, ¿habéis podido ensayar antes de la cuarentena? Pues la verdad es que hemos hecho pocos ensayos, pero es que nos compenetramos muy bien. Y claro, como son todo en el grupo, son súper creativos, empiezan a dar ideas, hacen instrumentos de ideas y al final nos ponemos a ensayar y es todo súper rápido, porque están, también nos ponemos de acuerdo muy rápido. Entonces, la verdad es que no ha necesitado tanto ensayo, pero vamos, uh-huh. el resultado a mí me ha encantado. Pues a nosotros también. La verdad es que sí, otra cosa no se puede decir. Hay que escuchar el vídeo, promociones aparte. Strangers Covers en Facebook y en redes sociales, porque son unos músicos de... Y el vídeo de Sleeping in My Car. Pues Adriana, después de esta cover, ¿tenéis alguna más en mente de algún otro artista que vais a adaptar? ¿Algún proyecto secreto, alguna exclusiva? Pues la verdad es que tenemos ganas de grabar más cosas. Lo que pasa es que todavía no hemos decidido exactamente qué canción. Pero vamos, tenemos un repertorio súper variado, preparado ya, así que... Uh-huh. ¿De rock sobre todo? Pues tenemos de todo, porque mira, cantamos, Footloose... Cuando dices Footloose, también... ¿te refieres a la de la película de Kevin Bacon? Sí, la de la película, sí. Luego, también, por ejemplo, tenemos temas más modernos como Million Reasons, de Lady Gaga. Uh-huh. Entonces es como una mezcla así de todo. En general podríamos decir que es rock, pop, algo de country. ¿Sois el gazpacho cordobés? Exactamente. ¿El salmorejo de la música pop? Un poco. ¿Deberíamos llamarnos gazpacho? Cordobesian pop. Strangers, gazpacho. Salmorejo. Gazpacover. Hasta gazpacover. Es muy bueno. @ gazpacover, pero... Pero seguidles ya, por ahí, porque seguro que se van a abrir esa cuenta. O sea. Pues Adriana, en cuanto termine la entrevista, vamos a poner vuestro tema, así que vamos a dejar que La Noche Paradigmática lo presentes tú misma para que la audiencia pues lo pueda disfrutar. Wow, qué presión. Así que Adriana, por antes de cerrar, vamos, antes de que Adriana. Tú, vamos. Es @strangers-covers-band en redes sociales para poderos buscar, ¿no? Sí. Perfecto, Adriana, pues la radio es tuya. Pues... A continuación, escucharemos el tema de Sleeping in My Car de Roxette, ASMR. Hasta la próxima, Adriana. Hasta luego, Adriana. Adiós. Adiós. Qué lástima. You better come on. The moon is so bright, the freeway's hidden south. My heart is going boom, there's a strange taste in my mouth. Baby, I'm moving real fast, so drive alone. Oh, Michael Nyman vuelve a la noche paradigmática. Un hombre a un piano pegado. Un piano sayón y escriba, ¿no? Decían. Pero bueno, pegado porque ya tiene los dedos de tanto echarse alcohol gel hidroalcohólico ya. Se le han disuelto y se le han combinado con el marfil de las teclas. Tiene ahí pegajoso y tal. Madre mía. Bueno, sabéis todos que la música del piano compuesta para Michael Nyman para la película del mismo título, la banda sonora, da la entrada, es el preludio a la sección de niños y niñas, la sección favorita de la audiencia, que es la intervención del Instituto Ouroboros en la noche paradigmática. Hoy damos la bienvenida a José María, su presidente, y a Antonio Jesús Serrano, su señor secretario, que hoy, ¿de qué nos vais a hablar? Muy buenas noches. Pues nada, hoy vamos a estar un ratito, si te parece, hablando sobre a qué nos hemos dedicado en el plano cultural durante el tiempo de estar en casa, de ir quédate en casa. ¿Te imaginas que digo no? Sí. Sí, me lo imagino. En cualquier caso, podríamos hablar de cualquier otra cosa. Pruébame. No, pues eso ya lo tenemos súper claro. Antonio Jesús, la pregunta es obligada porque José María ya estuvimos él y yo departiendo apenas 45 minutos. Poco tiempo, ¿eh? En nuestra última edición. Y me sabió poco, ¿eh? Y sé un poco cómo va él, pero ¿cómo vais tú en tu casa? ¿Cómo están tus allegados? ¿Cómo van las cosas? Lo primero y lo más importante. Pues en principio, tanto de salud como de ánimo, bien. Aguantando la tormenta, pero bien, vamos, estamos todos bien. Pues estupendo entonces. Pues caballeros, abran ustedes juego. No, a ver, Rafa, ¿tú qué has visto durante el confinamiento? Así en plan más destacable, yo destacaría por encima de todo Unorthodox. ¿Cómo? Una serie de Netflix que habla de una chica que vive en una comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York y porque se ve súper atrapada por las conveniencias sociales de esa comunidad, tiene que acabar huyendo a Berlín, donde se refugia su madre, para poder tener una vida que ella pueda decidir por sí misma. Una seriaza de Netflix. Basada además en una novela de la propia autora que le pasó algo parecido a lo que le ocurre a la protagonista. Unorthodox, una maravilla. Bueno, hoy tenemos que anunciar que evidentemente Netflix no paga. No, bueno, ya. Yo creo que muchos nos hemos hecho socios durante el confinamiento. Uh-huh. Yo me reconozco pecador. Y por supuesto, discúlpame que interrumpa, Battlestar Galactica ha vuelto a caer en casa. Lo siento. Es que este en un rato más o menos libre y Galáctica aparece. Pero esa, vamos, yo no he visto la serie. Y el otro día me di la oportunidad de ver algo, pero no sé si es de lo que tú estás hablando. ¿Qué viste, la nueva o la antigua? Es que eso es lo que no sé. Yo, me da a mí que es nueva, pero no lo sé porque... ¿Quién salía? Tiene un aspecto viejuno también que me da a mí que es forzado, que es a sabiendas, que es queriendo. ¿Pero quién salía? Pues no sé decirte. No, que no bueno, sé. Bueno, pues claro, dirá José María qué Galáctica ha visto. A ver, yo he visto una historia, te voy a hablar de la historia. Venga. La historia va de buena primera, aparece un montón de gente de la Tierra en naves, suelto en mitad del espacio, huyendo cada 33 minutos de unos que vienen persiguiéndole. Sí, sí, sí. Y es el primer episodio de la primera temporada de lo que yo vi el otro día. Es que... Hay que verse la película piloto que te explica cómo llegan a esa situación. Ah, amigo, pero eso ya a nivel... Sí, sí, aparte, digamos que ese argumento es el que luego tomaría como una de las referencias a Ryan Johnson para escribir Star Wars 8, la que es, sin duda alguna, la mejor película de la saga completa de Star Wars. Pero no me gustó mucho. ¿El que el episodio 8 o la serie? Lo que vi de Battlestar Galactica. Ve, pero tú tienes que verte la película, José María. A partir de ahí ya... Es que has empezado in media res y cuesta pillarlo. Vale. ¿Qué otra propuesta nos traéis de este confinamiento, no, Antonio? Yo tengo que deciros que me siento un poco viejuno porque yo me estaba remontando a la versión de la serie de hace ya unas pocas décadas. Con el de Bonanza y Richard Hatch, ¿no? Exactamente, exactamente. Richard Hatch sale en la serie nueva. Ah, también. Hace de un político oscuro que se dedica a liarla en la comunidad de naves que huyen de la persecución de los robots. Entonces habrá que tenerla también en el listado, ¿no? Sí, sí, sí. De lo mucho que hemos podido ver, porque la lista es inmensa, ¿eh? Yo te digo que yo no sé si ha sido cosa de que, como decíamos... Hombre, tiempo hemos tenido. Tiempo hemos tenido de hacer encaje de bolillos, de crochet y ver películas, ¿no? Hombre, yo por mi parte he tenido la suerte de que las sugerencias de amigos y del Club de Cine de la Filmoteca, porque hemos seguido estando en contacto, aunque sea a través de correo, pues la verdad es que la oferta ha sido bastante variada, incluso porque ha habido también en distintas plataformas, incluso en Vimeo, a través de Numas, por ejemplo, que era la película que yo iba a comentar, ¿no? Y otras plataformas han ofrecido, incluso días, pero algunos clásicos y algunas cosas que merecían la pena, era un poco descubrimiento en... Y yo en concreto, una de las películas que me ha llamado mucho la atención y tenía ganas de haber visto otra de la directora es Correspondencia, de Rita Acevedo Gómez, una directora portuguesa, ¿no? Y me habían hablado y tenía muchas ganas de ver la portuguesa, que es una de sus películas, y me topé con Correspondencia. Y Correspondencia es esa especie de mezcla entre documental, experimental y algo indescriptible, como han dicho algunos por ahí también, algunos comentarios que he estado leyendo después. Y es una auténtica gozada estética, como alguien también lo decía, de texturas y un collage, y merece la pena. Es que no se puede describir. Lo que sí hace la película, yo creo que lo interesante, es que habla de las cartas reales entre dos amigos, que son poetas y son personas de filósofos también, se dedicaban también a... que era Jorge de Sena y Sofía de Melo, y ellos, como él tuvo que huir... tuvo que marchar fuera del país, de Portugal, por el tema de la dictadura de Salazar, si no recuerdo mal, pues se pasó luego 20 años yendo por Brasil y por Estados Unidos, y lo que interesante es ese intercambio que hay de correspondencia, como una desnudez de todos los temas, ¿no? De mantenimiento de la amistad, incluso a veces en temas divergentes, ¿no? En temas diferentes entre ellos, pero manteniendo la amistad y hablando de cuestiones desde la religión, la política, lo que significaba el exilio, lo que significaba Portugal y Europa. Entonces, en toda la película tú vas viendo un goce estético, porque hay momentos muy bellos en las que esas cartas salen a flote, ¿no? Salen a la luz, y uno vive y tiene la sensación. Es una película para gozar con los sentidos, con la imagen, con la palabra de fondo. Y esa mezcla entre documental y no documental, porque realmente no es un documental de informe semanal al uso, mira que son buenos, ¿no? Y sin embargo te está ofreciendo ese goce de disfrutar, y al mismo tiempo que de sentir el dolor, incluso la saudade portuguesa, ¿no? Esa especie de sentimiento y emoción del exilio, ¿no? Y de la pérdida de estar fuera, incluso de la vehemencia de la crítica política. Entonces yo esa película, que no me la esperaba encontrar, me sorprendió. Y a mí, cuando una película me sorprende, me da no solamente un goce estético, sino que disfruta de poder verla, ¿no? Y yo creo que Rita Acevedo Gómez, una de las grandes directoras de cine portugués, merece la pena verla, ¿eh? Y luego, si ya alguien quiere ver la otra película, danos un segundo. Esa es para que Correspondencias, la podamos buscar. Correspondencias de Rita Acevedo, ¿no? Si la queréis ver, porque ahora ha estado hay un día en concreto que se podía ver a través de este proceso, y ahora se puede ver en Vimeo, creo que la todavía la tiene, en Vimeo On Demand, y es dentro del Numax, es la que tiene, me parece, la distribuidora que la estaba ofreciendo. ¿Y la otra propuesta? La otra, vamos, también de ella misma, la portuguesa, pero eso ya es el goce estético también más en sentido más profundo, ¿no? de esta directora. Luego había un corto, que ese no me acuerdo si fue en YouTube, creo que lo pasa que no me acuerdo, no me he traído el director, si me permitís, que era perdón, sí, no. Retomamos enseguida, José María. Sí. Peli he visto muchas. Bueno, yo ya lo he dicho alguna vez, yo tengo en casa muchísimo cine, me gasto el dinero en eso. ¿Ibas a decir la expresión que dijo Rappel sobre el cine? ¿Eres un gran cinéfalo? Pues alguna vez lo he dicho. También me reconozco en eso. Pero, o sea, cine he visto mucho. Pero me quedaría con una que he tenido mucha ganas de ver desde que se estrenó, pero me quedé con las ganas. Y finalmente el otro día la alquilé online. Y la vi en streaming, que es 1917. Y sobre Nolan, ¿no? Sí, y sobre esa película se ha dicho mucho. Bueno, no, ¿de Nolan? ¿O de Sam Mendes? No es. Pues me suena, ¿no es de Nolan? No sé. No, de Nolan es la de... De Nolan es Dunkerque. Dunkerque, perdón, sí. De Nolan no es. Pero es muy buena. De las primeras cosas que... Sin hacer mucho spoiler de la película. Tampoco hay mucho spoiler que hacer, ¿no? Pero es más cómo está hecha la película que lo que en sí cuenta. Porque lo que en sí cuenta te lo dice la sinopsis. Es una historia de... Sam Mendes. Sí, es una historia de unos soldados a los que envían en misión especial a cruzar las líneas enemigas para avisar a otro batallón de compañeros suyos del bando aliado que están a punto de caer en una trampa. Y depende de ellos que lleguen y los avisen para que no mueran miles de soldados en una trampa de los alemanes que aparentemente están retirándose, pero que no se están retirando. Bueno, se están retirando, pero para la trampa. Pero el cómo está hecha la película ya se ha hecho alguna vez. O sea, esa forma de rodar la película para que en apariencia parezca que se ha hecho en una sola toma, sin corte. Tipo Birdman. Vale. Entonces va siguiendo continuamente a los personajes y aparentemente no hay corte, evidentemente. Hay escenas y hay cortes, pero está montada de forma que no lo parezca. Y en otras, ya digo que en otras películas eso se ha hecho, pero el cómo está hecho en esta a mí me hizo meterme mucho más en la película en sí, y me encantó. O sea, ya hablaban de eso y eso era, digamos, una de las cosas más destacadas de la película, aparte de la fotografía, aparte de la escenografía, del cómo está todo montado y tal, que está muy bien. Pero es verdad que es impresionante. Yo la recomiendo muchísimo. Me gustó. 1917 de Sam Mendes. ¿Has encontrado la película, Andrés Jesús? No, me encontró el director. Ahora el corto, ¿no? Es un corto maravilloso del año, creo que el año 80, en torno al año 80. Pasa que siento no acordarme del director. Se llama El Monte. Pero lo curioso de la historia, que parece muy simple y muy sencilla, es que es un poblado de, creo que de León, de Ponferrada, de la zona de, creo que era de por allí, o gallego, y entonces viven una serie de mujeres, cuatro o cinco mujeres ya mayores, y el único hombre que quedaba en el pueblo. Entonces el hombre pues está ya a punto de morir, de hecho muere, y tienen que estar en el velatorio de este hombre, ¿no? Pero lo curioso es que dentro de ese velatorio, que se cuentan los chismes del pueblo y tal, que es como muy concentrado en una mini comunidad, la mayor preocupación es que luego al final, en esta especie de humor socarrón y un poco negro, porque hay escenas memorables también, como cuando van a entrar a buscar el ataúd, tienen todos puestos allí, todos con su nombre, porque ya saben que van una detrás de otra, ¿no? Y tienen que prepararse para buscar, ¿no? Porque no va a haber el hombre que pueda hacer ya el entierro. Y entonces empiezan a hablar, una de las cuestiones que empiezan a preocuparse, de que al final, la última que quede, quién la va a enterrar, ¿no? Porque el médico está muy lejos, no puede. Entonces, ese humor socarrón negro es una película que da mucho para pensar también filosóficamente, ¿no? Sobre lo que es el futuro, la muerte y lo que es, ¿no? Un poco el sentido de la vida en ese plan de personas ya hablando como si estuviera en el velatorio, hablando de las cosas del pueblo que ha sido cada una. Entonces, es curiosa, ¿no? Incluso hay una escena en que se ve cuando él está allí preocupado, van a tapar la ventana y sacan la radiografía de este hombre. Cuando fue al médico, la ponen allí, entonces no te dice sin decirte nada y estás viendo simbólicamente de que ha muerto este hombre, ¿no? Entonces, de ese tipo de juego hace este director, que era su primera película, creo que era con que cerró su estudio, un trabajo que hizo. Y la verdad es que siento no decirlo al director si lo podemos encontrar, porque es que merece la pena. Como hacen en el programa Todopoderosos, vamos a buscar en El Ángel de Luz, acá Google, la respuesta. Por cerrar un poco la sección cine, porque bueno, durante este tiempo habrá quien haya leído un montón de libros. Lo digo así porque yo no he leído libros. Yo tampoco, he leído más bien cómics y libros de biografías. No, yo he leído, yo me inflo de leer a diario, pero es que yo me inflo de leer noticias, diario. Entonces, prensa, ¿vale? Artículos en plan divulgación, tal. Eso, pero no. Es verdad que no cojo un libro y me lo empiezo y me lo termino. Eso no. Lo intenté, pero no. Pero, aparte del cine, hemos podido asistir a. Y eso hay que agradecérselo a mucha gente en este país también. Bueno, en este país, eso ha ocurrido en todo el mundo. La gente de la cultura lo ha pasado mal. Porque la gente de la cultura, como todo el mundo, se ha tenido que quedar en casa, pero quedándose en casa, muchos de ellos se han visto en que no tengo ingresos. Depauperado, en fin, totalmente por no poder actuar, claro. Claro, entonces hay gente que lo ha pasado mal. Y sin embargo, a pesar de ello, mucho, bueno, la verdad que hay quien quien tiene, que supongo que tendrá posibles para darse ese, entre comillas, lujazo, uh-huh. ha sido generoso y nos ha regalado conciertos online gratuitos a todo el mundo. Entonces yo he podido disfrutar de conciertos muy... No sé cuánta gente lo estaría escuchando o viendo a la vez en streaming, por Facebook o por Instagram, pero para mí era como muy íntimo, porque era Pedro Guerra en su casa, con una guitarra, cantando sus canciones y dirigiéndose a, bueno, a la gente que estábamos allí, pero que era como muy era como especial, ¿no? Entonces, pues, yo recuerdo haber disfrutado de Pedro Guerra en ese plan, de Jorge Drexler, de Ismael Serrano, pero también estuve alguna hora seguida viendo el maratón aquel que impulsó Lady Gaga con la Organización Mundial de la Salud para recoger fondos, en el que participó tanta y tanta gente. Y que, bueno, a mí me pareció también una buena idea. Desde un punto de vista así más local, grupos como el Coro Ciriab o Stellium Ensemble han aprovechado para hacer los coros virtuales, que ha sido otro fenómeno muy presente en redes sociales, de agrupaciones corales y musicales que se han unido y a través del poder de la webcam y luego la edición de sonido y de imagen han dado piezas. El Coro Ciriab, por ejemplo, interpretó magistralmente un extracto de la banda sonora de A la Triste, compuesta por Roque Baños, que la verdad quedó muy divertido de hacer. Y Stellium, pues fuimos con el tema este de Antonio Gala y música de Carlos Castiñeira, que la verdad es que quedó muy bonito a la hora de lo que es la producción. A nivel musical, Antonio, ¿tú qué has estado viendo? Mira, yo antes de meterme en el mundo musical, sí es verdad que, por ejemplo, Rafael el Brujo, de aquí de Córdoba, ha estado uh-huh. ofreciendo también desde su casa una serie de momentos y pequeños cortes, y también ha sido un goce también disfrutar de él, ¿no? De poder escucharle, interpretar. Incluso creo que la última vez, ya para despedirse, nos regaló desde un teatro, y es que mi memoria está fatal, una interpretación suya, y también me bueno, siempre como hacer, ¿no? De los monólogos. Entonces, que él hace clásicos, ¿no? Lo interesante de esto, de lo que estáis vosotros apuntando, es que el mundo de la cultura pues ha tenido también a mostrarse, ¿no? Y a hacerse presente y estar ahí. Y a nivel de música, la verdad es que algunos de los conciertos también. Yo, lo que pasa es que lo que he estado haciendo es tirando de YouTube o recuperando o reoyendo o volviendo a escuchar a algunos de los cantantes que a mí he ido descubriendo estos últimos meses. Entonces, pues siempre en ese momento, pues aprovechar la noche, uh-huh. aprovechar el momento para estar y traer. Y había gente, bueno, si la pronunciación es... Hay un descubrimiento que yo tengo ahora mismo, que es Tash Sultana, que a mí me encanta y me sigue encantando, y hace una serie de músicas como Synergy, Jungle, Notion, o sea, que una serie de canciones que yo las tenía por conocida, luego cuando las va escuchando, y me parece que tiene una fuerza intensa en la música. Lo que soy experto más en la música, seguro que te encantaréis más matices, pero a mí me parece que también genera vibraciones, sobre todo el directo, lo que ella tiene una fuerza en el directo. Ella incluso lo ha hecho ya, digo, no es una música de hoy, porque 2017, 2000, y ella estaba presentando sus actuaciones en vivo también, que hacía en unos programas, y la verdad es que tiene una fuerza increíble, ¿no? Uh-huh. Y además, entre calma y fuerza, que merece la pena. Y luego hay otro grupo que también, Lord Huron, que también me encanta mucho, es un grupo también muy interesante, y me pasa una cosa curiosísima, y es que estos grupos, cuando hacen, ya no cover, porque o sea, hacen sus primeras versiones en vivo, gana muchísimo más incluso que escuchándolo en grabación, ¿no? Tiene una fuerza. El directo siempre es más fundamental. Por ir concluyendo, caballeros, ya que hemos hablado de cine y televisión y de música, pues vayamos al terreno de la lectura. ¿Alguna lectura que hayáis destacado de este tiempo de confinamiento? Pues mira, bueno, yo ya te digo que se supone que no técnica, no informática, claro, que con toda lectura este, de base. No, que con todo este follón, yo no he cogido una novela, bueno, pues eso está pendiente también. No he cogido una novela y le he dado ahí un repaso. He intentado coger un libro del que me hice en un momento, y que dije, ahora es el momento de abrirlo. Y es muy curioso, yo lo recomiendo para tenerlo ahí, por si acaso, que se llama Abrir solo en caso de apocalipsis. Claro. El propio. Creo que se llama así. Y viene a ser un libro, no es una novela, viene a ser un libro en el que te repasa, digamos. Primero te pone en conciencia de que, llegado el momento de una gran catástrofe, los humanos que quedáramos estaríamos muy limitados por el hecho en sí de que cada uno puede que conozca mucho sobre algo, pero no conoce mucho sobre todo. Uh-huh. Quiero decir, cosas muy básicas como cómo hacer el pan, pues a lo mejor todos lo podemos hacer, pero cómo forjar, cómo hacer acero. Eso una mañana, eso hay que echar un rato. Claro, pero tú que eres bioquímico y tal, puedes saber mucho en ese tema, pero bueno, ¿cómo podrías coger y fabricar acero, ¿no? En el C6 de Rabanales, harto de hacer acero todos los días. Todos los días. Claro, una moto, ¿no? Una moto, ¿qué efecto de sonido más bueno? Una moto. Que sí, pero efecto de sonido que pues, en el libro se incluye una especie de conocimiento, una serie de conocimientos, un poco enciclopédicamente, uh-huh. Para tú pudieras recurrir al libro y quedarte con lo básico que pudiera necesitar alguien para sobrevivir, para que la sociedad pudiera sobrevivir. Bueno, uh-huh. A partir de ahí ya que te fuera incluso, pero claro, cualquiera podría ir a una biblioteca y cualquiera podría no entender un libro sobre bioquímica, solo un bioquímico. Entonces, para cualquier cosa, yo a lo mejor sé mucho de lo que yo sé, pero cualquier otro libro lo cojo y aunque tenga el libro delante no me entero. Bueno, pues ese libro venía a ser un poco eso, ¿no? Yo lo tenía ahí, lo vi, me pareció curioso, pero al final no pude. Pero el libro ese está bien, os podéis hacer con él. Yo en mi caso ha sido la trilogía original de La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, que me ha parecido sensacional. Es un repaso a la cultura de la novela de aventuras y de divulgación científica de finales del siglo XIX, hasta una crítica descarnada de la cultura británica de finales del siglo XX, y a través del lenguaje del cómic maravilloso de, creo que es O'Neill en el dibujo y Alan Moore en el guión, y es una auténtica maravilla. Nada que ver con la película de Sean Connery. La película de Sean Connery, para una tarde tonta de junio, está estupendo. Pero la obra de Alan Moore llega muchísimo más lejos. ¿Y en tu caso, Antonio Jesús? Pues mira, yo es que abro muchos melones y he aprovechado por alguno seguir y continuar. Pero hay dos cosas que sí me gustaría destacar. Hay un librito que salió en estas colecciones divulgativas de historia, era sobre el pensamiento de Europa, la creación de Europa, de Francisco Aldecoa. Y aparte de que haga un recorrido histórico, sobre todo lo importante es recordar un poco todos los principios y cómo era la idea de Europa inicial y cómo el desarrollo, pero toda esa idea inicial de Europa para atraer al mundo de hoy. Y lo otro no es exactamente una lectura en sí, no es un libro, pero es un curso de esto que también están gratuitos, que también a veces es curioso, interesante también acercarse a ello, porque es un curso bastante cercano, dentro de que es interesante y además serio, ¿no? Que se llama Democracia y Decisiones Públicas, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y recomendable. ¿A través de qué plataforma? Coursera, ¿no? O sea, a través de Coursera. Es un curso que se llama Democracia y Decisiones Públicas, Introducción al Análisis de Políticas Públicas. Pero el curso en sí, que son como 8 semanas, además lo acompañan con lecturas complementarias, merece en sí la pena porque se puede seguir bastante bien, no es que. Pero además tiene un nivel, es decir, que el curso tiene su merece la pena y no hace falta incluso hacer las pruebas, es decir, que las puedes hacer si quieres y el curso te ayuda un poco a comprender toda esta estructura. Y además las lecturas complementarias, interesantes. Y hay una de las conferencias, que es una conferencia TED, que lo pone de Tim Harton, creo recordar, sino, que se llama Hablando sobre el complejo de Dios. Y sobre el conocimiento y a veces cómo nos creemos o el experto cree, pero a veces como que ratifica una idea que no es, en fin, también la presenta y es interesante por todas estas cosas que a veces también hablamos y de interés en estos tiempos, ¿no? Instituto Ouroboros, siempre que venís es que sois como la de Crem, enriquecéis cualquier guiso. Pero no hace falta el chup chup. ¿Qué metáforas más radiofónicas para la noche del sábado? Pues bueno, como siempre hacemos, Antonio Jesús, José María, ¿con qué canción vamos a despedir hoy la sección de Ouroboros? Bueno, pues esta canción va hoy con aviso. Venga. Y es Cuidadín. Ya estamos en fase 2. Todo muy guay. Podemos salir. Jiji, jaja, viene el calorcito, todo muy bien. Dime, pero, por favor, ¿qué es Georgie Dan y la barbacoa? No, lo que va, no. Pero como no os portéis bien, no, como no seáis buenos, podemos volver atrás y que esto se haga pues como una historia interminable. Oh. Y por eso hoy ponemos. Ha hecho un Mayra Gómez Kempo, me lo parece a mí. Entonces, ¿qué traemos hoy? Pues más vale que no ocurra eso. Y por tanto, hoy pues tenemos la banda sonora de La Historia Interminable, una gran película recomendable para todos los públicos. Vale. El libro es mejor. Y bueno, pues ya está. Pues eso es lo que te voy a decir. Perfecto, José María. Pues os esperamos la próxima vez, Antonio Jesús. José María, muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en la próxima edición de La Noche Paradigmática. Cuídense. Bien, adiós. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda lo motore. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda lo motore. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda lo motore. Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekends ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no para de janguear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cómo le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le... Acaban ustedes de escuchar, interpretada por el actor Víctor Clavijo, la obra La Gasolina, compuesta por... Daddy Yankee. Por Daddy Yankee en el año... 2005. Pero a finales de año... 2004, no, 2005. pero pues espérate. De todos ustedes, Víctor Clavijo con La Gasolina en La Noche Paradigmática. Bueno, Cristina, ya que hemos hablado, ya hemos puesto aquí un intervalo, ¿de qué vamos a hablar hoy en Actualidad Universitaria? Pues hoy en Actualidad Universitaria no vengo sola, hoy vengo con mi compañera, amiga de corazón de mi doble grado, Elena Bonilla Carmona. Hola. Hola, Elena, ¿qué tal? Menos mal que no hemos dicho nada de dar golpes en la mesa y de repente un móvil que hace bonk, hace bonk. He sido yo, bonk. Y qué fuerte, no, vamos a ver. Hemos empezado con esta versión de La Gasolina tan cachonda por parte de Víctor Clavijo, porque el tema que traes hoy en la actualidad universitaria me ha dejado rotísimo. Es que hemos hecho, para una asignatura de nuestra carrera, hemos hecho un trabajo que, bueno, a mí sí me ocurrió a las 3 de la mañana, un día de la cuarentena. Ajá. Yo diciendo, ¿qué podemos hacer en el trabajo? El lenguaje jurídico está bien, pero dije, y le dije a esta muchacha en un grupo a las 3 de la mañana, oye, ¿qué pasa si hacemos el trabajo de reggaetón y hacemos un análisis semántico del papel de la mujer? Hicieron esto al principio. Bueno, deja que me lo piense. A mí, no, la verdad es que al principio me chocó, voy a decirlo, me chocó. Pero es que mi idea, es que la propuesta está muy bien, porque como eso de las leyes, sí, eso está muy bien, pero está muy visto, está muy culto, pero madre mía. Pero hemos hecho un trabajo que tengo aquí, el título se llama El lenguaje es poder, 2 puntos, análisis semántico discursivo del reggaetón desde una perspectiva de género. Perspectiva, ¿no? Con dos es. Perspectiva. La perspectiva. Y bueno, dentro de lo que es este buceo epistemológico sobre el reggaetón, ¿a qué conclusiones insondables habéis llegado en esta investigación que os ha embarcado la universidad? Pues en general, ya entre la sociedad se sabe que el reggaetón suele ser un género un poco machista. Que hoy en día casi todo es machista, pero claro, pero las letras muestran una realidad de cómo se trata a la mujer como un mero objeto, como un cuerpo. ¿Dónde diríais que hay machismo en Zúmbale Mambo para que mi gata aprenda lo motore? ¿Dónde hay machismo ahí? Bueno, es que no solamente se reduce a una frase en sí, sino el uso del léxico a lo largo de todas las canciones, y los dobles sentidos son muy importantes. Sí. ¿Qué ejemplo nos podéis destacar? Pues por ejemplo, la canción de Cristina. Pero esa, más que esa machista, es un vamos a fumar marihuana y a meternos cristal, porque el hombre de donde mi amiga Mari, la Mari hace referencia a la marihuana, y luego me llamo Cristina es referencia al cristal. Entonces es una invitación a métete de droga y a los 27 te vas a morir. Exacto. Pero carpe diem. O sea, diríais que recoge la tradición de esos juglares de la Edad Media, sí, del carpe diem, sí, ¿no? Y el ya dirían que es un juglar del siglo XXI. Claro, es que el reggaetón nació en los barrios más pobres de Puerto Rico, Panamá, y recogían esa sociedad pobre, clase baja, que se dedican a la droga, a la violencia, a la fiesta. Y que no trata estos temas como un tabú, sino que lo tratan como muy libremente. ¿Qué pasa? Que cuando llega a las esferas de España y de otros países, pues nos choca. Y ahí se nota un poco la diferencia de pensamiento. Uh-huh. Y el origen era más como reivindicativo de así somos nosotros, así vivimos, esto es nuestro día a día, y era más crítica que otra cosa. Pero cuando ya se empezaron a hacer famosos, a ganar dinero, a llegar a la fama y tal, fue cuando ya empezaron a endiosarlo todo un poco, a romantizarlo, de la droga, lo que mola y de fiesta, las mujeres perreándonos a nosotros que tenemos dinero, que consumimos droga, que les compramos alcohol, le damos drogas también a ellas. Con el fin de ir a la cama a parear, claro, como conejos. O sea, digamos que hay un valor de generosidad en el reggaetón. Claro, claro, sí, totalmente. Todo lo compartimos y demás. Es el comunismo, sí. Pero es un régimen bolivariano. Bolivariano, ¿no? Sí, sí. Comunista. Sí. Pero, o sea, por ejemplo, y lo que son esas nuevas corrientes que supone. Claro, porque os quería hacer dos preguntas. En vuestro trabajo, por ejemplo, ¿referís también a lo mejor choques que se puedan dar ya con algunas letras de rap o de trap similares? O, por ejemplo, la típica lucha que se pueda dar con otros estilos musicales, como por ejemplo la cumbia o la bachata, que también tratan esos temas de una forma un poco más elegante? No, hemos tratado sobre todo la representación de la mujer en las letras, sí, a través del léxico que utilizan, que es muy explícito la mayoría de las veces. Claro, sí, no es versallesco, es no, otro, no, no, no. Otro estilo. No, porque por ejemplo está este cantante que canta con la voz aguda. Sí, Romeo Santos. Ay, Romeo Santos. Claro, Romeo Santos, te pones a escucharlo y a la tercera canción te dan ganas de coger el cavaquinho que toca y arrojarlo por una ventana, porque está todo el rato de fondo. Y la cosa es que él, por ejemplo, va a hablar de los mismos temas, pero claro, es como un caballero, hay pero una poética, un algo, sí, que el otro es Zúmbale Mambo para que me gata prenda los motores. La canción que tiene tan famosa Romeo Santos dice: si te invito a una copa y me acerca tu boca. Si básicamente lo que dice es: si tú estás borracha y yo me aprovecho de eso, luego le echamos la culpa al alcohol. Pero lo dice de esa forma tan poética que no te das tanta cuenta. Ay, madre mía. Y claro, también te puedes dar cuenta de que con el paso del tiempo las letras han ido adaptándose un poco más a vamos a enmascarar esto con los dobles sentidos. Exacto. Porque al principio era todo súper explícito. Sí, sí, sí, sí. Claro. Pero ahora es un poco más: ay, sí, vayamos a mi casa, fuegos artificiales nomás. Vamos a mi casa y jugamos al Catán. Claro. Echamos un Carcassonne, lo luego típico, unas ¿no? sillitas y luego te la meto. Vamos a ver. Mira que este programa tiene pocas directrices de estilo, pero es como... Pero es que ella es muy explícita también. La señora de la asignatura, de la sección. Es que si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Pero, ¿y la corrección de la radio nocturna? La gente está... Pues por eso, nocturna, noche, follada. El ASMR. El ASMR. No, por favor, no, ¿vale? O sea, vale, ya no, corto, no, ya corto. No, tío, no es el plan. Madre mía. Y bueno, ¿cuál ha sido la recepción por parte de vuestros profesores y profesoras de la asignatura de este trabajo? Profesores, cero. Estamos esperando todavía. Estamos esperando la nota. Hola, Yolanda, un besico. La noche paradigmática está muy a favor del profesorado de la Universidad de Córdoba. Pero, todos... no, que voy a decir una cosa buena, que nuestros amigos lo han acogido súper bien. Sí, y por las redes sociales también, porque nos dio por publicar un poquillo en Twitter. La portada. Ajá. Sí. ¿Y qué tal fue? Ah, muy bien. Bien. Eso es el... 30 me gustas tengo ahí, ole. O sea, es un trabajo académico con 30 me gustas, no es baladí lo que estoy planteando, porque habéis dado lo mejor con un tema de investigación que a la gente pues le provoca que de golpe, como acaba de pasar el efecto de sonido, pues la gente se interese por ese tipo de investigaciones, ¿no? ¿Y cuál ha sido al final vuestra conclusión principal del trabajo? Una vez que analizas el léxico te das cuenta de tanta alusión, porque sí, hay mucha alusión a la fiesta, a la droga, pero tantísima alusión a la mujer como un objeto sexual, tan enmascarado todo, y ve a los niños de 11, 12 años que ya empiezan a escuchar esa música. Y entre lo que ven en las redes sociales y lo que escuchan en esas letras, como va con doble sentido, se te va instaurando una idea en la cabeza que tú no llegas a comprender. Hasta pero que te para a analizar las letras, que es lo que nos ha pasado a nosotras, que tú te ibas de fiesta, sí, jiji. Por ejemplo, la canción de Rebota. A mí esa canción me hacía mucha gracia el ritmo, me la ¿cómo sabía lo tal, mueve esa muchachota? Y cuando yo empecé a analizar la letra dije, vaya wow, barbaridad. Que he estado yo cantando sin no darme es cuenta. No, rebota ahí en tu. No, es, pero bueno, es que no, va es que por ahí, va por ahí, ¿eh? Hace muchísimos eones que no salgo por ahí. Va por ahí, por esos tiros. Uf, la canción de Rebota de Guayana. De Guayana. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Entonces, claro, si tú desde tan. Es un clavijo, acabas de hacer un clavijo. Sí. Vale. Ah, que por cierto, visto clavijo, me dio fab porque le pedimos por Twitter que nos dejase usar su vídeo. Y me dio fab. Y yo. ¿Qué dices? Ella famosa. Me ha dado fab. Visto clavijo atiende muy bien en redes sociales a la gente, ¿eh? De aquí a los Oscar hay un paso nomás. Eso, y claro, exactamente. Y entonces al final digamos que vuestra conclusión es que eso genera como una especie de subconsciente bastante machista en la juventud. Sí, sí. También es verdad que hicimos un poco hincapié de que con el paso del tiempo las mujeres han ido empezando a tomar partido por estas canciones, no en el sentido machista, sino como empoderamiento. Uh-huh. Sí, como Becky G, por ejemplo, que a mí me hizo mucha gracia. Vamos a ver. O sea, es un poco de controversia. A ver, que no me quepa. Es que el tema de hoy es. Esto no es la canción transparente, esto es la canción opaca, o sea, claro, esto va. Opaca. Antonia. Madre mía. ¿Por qué Becky G es un ejemplo? De transición. Becky G, por ejemplo, ella hizo la canción de A mí me gustan mayores. Sí. Y el lenguaje era muy explícito también, como gracias, la podemos escuchar. Y generó mucha controversia entre la gente. De vaya, qué tía más guarra, qué tía más explícita, esto lo tienen que escuchar nuestros jóvenes y tal. Pero luego lo dice un chico, un señor. Y no genera nada de controversia, algo tan normal que dice. Y ahí te fijas en el doble estándar que hay en la sociedad. De una tía enseña y. Bueno, controversia. Una tía habla del sexo y lo mismo ahora lo hace un hombre y algo tan normal. Fue lo que le pasó en Operación Triunfo, que la acabaron sí, censuraron la canción. Esta canción mismo. Sí, sí, sí, sí. Y luego tiene el tema este con Shakira del Sin Pijama también, famoso. No, es Nati Natasha. ¿Cómo? Nati Natasha. Suena no a Nata Crema. De es otra. Sí, es Becky G con Nati Natasha. Pero Shakira ahí no entra. Shakira. Desde que se casó y tuvo a su hijito Milán, la goma de borrar ya no... no está tan reggaetonera. Es que me encanta la... Madre mía, no lo he visto venir, no lo he visto venir. Vale, la, es que no la veo venir, Elena Bonilla. Madre mía. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Vamos a ver cómo lo evalúan vuestros profesores y demás. Pero de entrada, la temática y análisis que habéis hecho pues parece bastante profundo. ¿Tenéis pensado a lo mejor continuar con esta senda en otras asignaturas parecidas? ¿O se puede hacer un TFG de eso? Sí, a mí la verdad es que me gustaría poder plantear que lo publicasen de alguna manera. No, es que... no como trabajo académico, a lo mejor 100% serio, pero como, no sé. Bueno, hay varias iniciativas. El Instituto Uroboros tiene una revista que se llama Isagoge, en la cual se pueden publicar este tipo de artículos. Y luego también tenéis otras iniciativas, como el caso de la web Mass Science, que es una web de divulgación científica y comunicativa, en la cual, pues hombre, ampliando un poco los temas, pues pueden darse cabida a análisis como el vuestro. De las que habéis analizado, decidme cada una un placer culpable y una que digáis, uff, esta letra ya va al congelador de la historia. A mí, un placer culpable, yo es que tengo una debilidad. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. China. A mí esa canción, la letra no me gusta en sí, porque va de le he puesto los cuernos a mi mujer mientras yo estoy de fiesta. Y encima hay intertextualidad en esa canción. Sí, es que me encanta. Se nombra a otra canción que luego Karol G saca más tarde, la de La Tusa. Y además Daddy Yankee también mete ahí una parte de su letra, la de Ella me levantó, que es mucho más antigua, que si no recuerdo mal era de 2008. Claro, porque ya se permite pues un poco lo que es la recuperación de esos clásicos. Claro, intemporales, recuperación, ¿no? Del cancionero. Además que también hay que decir que Daddy Yankee... Dije en el grupo, voy a poner en esta frase el cancionero del reggaetón, y dijeron todas, no hombre, no, ¿cómo vas a poner eso? Hombre, es que cancionero del reggaetón es... Y luego dije, Safaera es el Bohemian Rhapsody del reggaetón, y todas, pero qué bueno, ¿qué dices, tía? Qué polémicas sois, ¿eh? No se puede decir nada en ese grupo. Tenéis, se llama China. Es vuestro China. Placer culpable. Anuel A, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G. ¿Cuánta gente para hacer tantas composiciones, no? 15.000. Gracias, Javi, gracias. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no conté. Y lo mejor de todo, tenemos una playlist que la foto de perfil es Pérez Reverte. Con interrogaciones, se están cuestionando muchas cosas. Y una canción que hayáis desterrado de vuestro... Mi placer culpable es la que se llama Como mi nombre, que es la que incita Cristina a meterte de marihuana todo y cristal. Pero es porque me gusta, porque dicen mi nombre, pero claro... Claro. Luego, placer culpable sería la misma, efectivamente. Aunque... ¿Y aquí, no sé. ¿Cuál destierra? Porque yo creo que destierra... Una que digas ya hasta aquí. Yo destierro... no sé. Es que alguna... Rebota. Papichulo entraría en ese... Papichulo de mi época. Ay, eso no lo hemos puesto, pero... ¿O sabéis que es como no, es que hemos cogido... no mencionar a Euclides en algo de geometría? hemos cogido más que 20 canciones porque, sí. De hecho, la mayor parte de trabajo son los anexos, que son las canciones. Madre mía. Pero yo creo que Rebota la metería en placer culpa desterrada, sí, porque desterrada, eso sí. Es ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Bueno, y el vídeo no voy a comentarlo porque me saldría de lo... Nos censurarían para siempre. Sí, pero el vídeo es para verlo y el tío, en fin, se nota que disfruta grabando el vídeo con las mujeres alrededor, se le nota. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. ¿Cómo pues... lo mueve esa muchachota? Bueno, una cosa, si queréis marcaros un clavijo, ay, la pues, noche cerramos aquí la sección, así que escoger una glosa. Podemos hacer China juntas si quieres, que yo sé obviamente, que te ha gustado mucho. Decime, por favor, tema y autor. Y Javi, ¿me puedes dar un poco de rever? Vamos a buscar la letra, Chris. Pero luego, o sea, vale. De Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y J Balvin... China, de 2019. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Ua, baby, sube, porque estaba contigo perreando y de ella me olvidé, mami. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me enredé. Yo estaba en la disco perreando, oh, oh. Yo estaba en la disco perreando, ua. Yo estaba en la disco perreando, ua, ua. Yo estaba en la disco perreando. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara.

gloria a quien conocerás, pero no así ella, te añora cada vez más y se lo calla. Le habría gustado seguro oírte charlar. Ella ahora estudia y yo te escribo. Por lo demás, por aquí, con lo de siempre, dando vueltas y más vueltas al salario la gente. O gaño llovió poco y la caja anda escasa. Como casi todo, de mí que decirte que no imagines. Hoy para 35 y pierdo pelo. Me canso en las laderas y para ser sincero, aunque trabajo mucho, no ando mal de dinero. Solo dos líneas, ya quiero terminar, ya que aquí, como sabrás, por Placidín los tiempos han cambiado. Los héroes están muertos y aunque han dicho que mañana lloverá, haría falta para despertar el diluvio universal. Ya me despido, supongo que entenderás, tú que supiste siempre desandar distancias, cómo me siento al tenerte que contar en esta carta cosas de tan poca importancia. Padre, he oído que mañana lloverá. Continuamos en la noche paradigmática, ahora a través del teléfono, entrevistando pues al que podría ser el músculo, el engranaje, todo lo que sería la transmisión de correa necesaria para poder hacer que el programa surja, que es nuestro compañero Eduardo Carbonell de Estudios Evil Sound. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Pues mira, te queríamos llamar porque esta semana pasada hemos visto en tus redes sociales que has actualizado un poco lo que es tu página web de tu empresa, de Evil Sound, y entre los apartados de tu página web hemos visto que has puesto un pequeño huequito a la noche paradigmática. Queríamos pues un poco preguntarte cómo surge la idea de mejorar tu página web y un poco qué has incluido en la misma y demás. Sí, pues la página es que llevaba ya 2 años haciéndole un rediseño y programación nueva, porque claro, con el trabajo del estudio tenía poco rato para ponerme con esto, ya la cita pues la iba actualizando. Y ahora con la cosa del confinamiento, pues he aprovechado un poco y la he terminado por eso. Qué bueno, ¿y qué nos vamos a poder encontrar en la página web? Pues la verdad que ha sido el experiencia más grande que he hecho, porque desde el año 2000 que la abrí, en principio era un portal sobre música, con entrevistas y había un poco de todo. Luego en el 2004 ese portal lo pasé a otro dominio y evilsound.com se quedó para mis trabajos musicales. Luego con el tiempo ya no metí lo que es la página de la empresa, y ahora con este nuevo diseño es un poco un compendio de todo. La dirección es evilsound.com, ¿no? y la verdad es que el diseño es súper súper súper sencillo y aparte muy muy intuitivo, ¿no? Porque tienes ahí como todas tus composiciones y colaboraciones con diferentes artistas, y en la parte de radio, pues hombre, nos has dedicado ahí un wiki súper súper interesante. Claro, cuando uno de tus páginas web encuentra que tienes más de 4.000 me gustas en Facebook y casi 3.000 seguidores en Instagram. Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad, Edu? No, la verdad es que no. Hay mucha gente que hace trampa con eso, y la página, los perfiles personales de Facebook se pueden convertir en páginas. Entonces sería agregar gente y luego automáticamente esa gente que tú tienes se convierte en seguidores de la página. Claro. Pero en este caso, como comentas, la página ha sido desde cero y gente que ha ido siguiendo poco a poco a lo largo de tantos años. Claro, cuando uno entra en tu página web y ve, por ejemplo, todas las cosas que has hecho, hay una parte muy interesante que es entre los servicios que Billy Sound dispone, que es el apartado de formación. Porque claro, nosotros te conocemos como productor musical, como nuestro productor en el programa de radio y también pues como crítico musical de la escena de la música electrónica y demás, pero el apartado de formación musical nos es un poco más desconocido. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Sí, esto es, como tengo que decir la... fuera en el local, pone en el libro también formación musical. Esa era una idea que yo tenía desde primera hora cuando abrí, desde el estudio nuevo, desde la ciudad nueva hace 10 años, que quería llevarlo a cabo. Lo que pasa es que lo, son cosas que vas dejando y a lo mejor vas haciendo mejor cosas más particulares y tal, pero no, no lo he llevado a cabo hasta ahora. Y ahora ya que has hecho la página, por lo que se te da, obviamente, el servicio también. Qué bueno, qué bueno. Y Eduardo, ya por ir concluyendo y eso, ¿cuáles van a ser los próximos proyectos que van a aparecer en tu página que podamos así destacar? ¿Nos puedes avanzar algo? Porque claro, con todo el tema del COVID, lo que son las artes escénicas y la música en particular ha sufrido muchísimo por precisamente el necesidad de ese público que debe de escuchar, ¿no? ¿Tenéis algún evento próximo o algún concierto que vayáis a organizar o similar? Pues de momento lo que son eventos y eso sí es verdad que se ha quedado preparado, incluso el estudio que estoy deseando volver, que llevo ya 3 meses con la instalación cerrada, y ahora ya a partir de la semana que viene o como hasta la siguiente ya vuelvo a estar por allí por el estudio y retomaré pues poco a poco los servicios para videojuegos, para así como estaba haciendo por producción de audio y grabaciones pues poco a poco, como ahora mismo no se puede grabar muchas veces a la vez, pues tendrá que hacer cositas pequeñas. Claro que sí. Pues nada, Eduardo Carbonell, dueño, amo y señor y CEO de Evil Sound Producciones, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración con el programa y esperamos que este diseño nuevo de la página web surta mucho efecto y, vamos, siga desarrollando actividad y cada vez mejor. Pues muchas gracias, papá. Nada. Sí, un placer siempre. Nos vemos la semana que viene, si el COVID nos deja, ¿no? Venga, a ver si la próxima vez puedo estar por ahí de nuevo. Venga, un abrazo, Edu, hasta luego. Llega la música que nos hace bailar como si fuéramos teleñecos. ¡Su estudio! Llega la música de coger tu aerosol de Sanitol y llenar toda la habitación con él, llevando la fiesta y la desinfección a partes iguales el sábado por la noche. ¡Gel hidroalcohólico! ¡Gel hidroalcohólico! Mascarillas a pares, pero nunca tirarlo por la calle, ¿eh? Bueno, Sanitol, no. Un gel de marca blanca porque no han pagado derechos de publicidad. ¡Oh, Teresa! Esta agenda cultural desinfectada, ¿qué nos trae esta semana por delante? ¡Ay, socorro! Pues mira, ya hay cosas... ¡Ay, socorro! ¡Ay, perdón! No falas siempre sale. Mira... Ya hay cosas, bien. Sí, no hay fechas, pero hay ideas. ¡Vale! Que me parece igual de importante. Muy bien, cuéntanos. Mira, nuestra querida Orquesta de Córdoba, gracias por tanto. Aparte de habernos amenizado la cuarentena... con vídeos por las redes sociales, etcétera. Ahora están haciendo llamadas telefónicas a sus abonados con las cancioncitas que le gustan. Es estupendo. La llamada de la emergencia, baby. Claro. Sí, sí, sí. Pero es que no es solo eso. Ya tienen el proyecto de interpretar la Sinfonía del Nuevo Mundo. De Dvorak. Por la primera vez que lo digo bien. A mí me ha parecido precioso, ¿eh? Porque Rafa, siempre digo Dvorak porque me hace mucha gracia por Azúcar Moreno. Dvorak otra vez. Bien. Pues sí, en los Jardines del Alcázar. Así que estará guay, pero no se sabe cuándo se puede, porque primero tienen que abrir el, o sea, que estarán, el jardín. Están los compañeros de la Orquesta de Córdoba como ninjas, en plan, ¡ahora! ¡Pues! Salen corriendo a ponerse la orquesta. Sí, guay, sí, guay. Sí. Luego también quieren hacer los dúos de Béla Bartók, cuartetos de Beethoven, porque claro, a ver, fue el aniversario del nacimiento de Beethoven, pero se quedó un poquito parado todo, entonces... Yo creo que la gente y el ambiente cultural en general ha decidido, mira, el aniversario de Beethoven es todos los años, no pasa nada, 2021 también será Beethoven, y 22 Beethoven, y Beethoven. Me estás diciendo que está Beethoven 1, Beethoven 2 y Beethoven 3 de vuelta a la casa. Claro, son el regreso de Beethoven. Muchas opciones para Beethoven, mejor perro o compositor. Yo solo voy a decirte, wow. Sí, no mejor. Puedo decir nada más a eso. Ay, ha sido un sábado muy largo, ¿vale? Ay, fiebre de sábado noche. Uf. Y nada, estamos atentos a que abramos fases y haya cosas, pero de momento por lo menos se ve que hay ideas. Vale. Es algo. Perfecto. ¿Algo más, Teresa? Nada de desde la noche paradigmática queremos decir que si veis escondidos a miembros de la Orquesta de Córdoba con los contrabajos y los fagotes por las esquinas, no les molestéis, que están esperando a ver cuando ¡ay! Y ahora te no tocan Bartók en mitad de y Borsa que en mitad de cualquier plaza. No van armados, bueno, cuidado con los del contrabajo. Un saxofón esgrimido con fuerza. No. Y un pero bombardino. Son buena gente. Que siempre que sí. Sí, entonces, bueno, pues con las ideas de la música clásica agazapada, esperando poder interpretarse y otros proyectos, pues dejamos por aquí Noche Paradigmática. Pues hasta la próxima. Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer siempre. En la producción, Javier Juan, en la copresentación, Teresa Camarena, nuestros colaboradores y, bueno, pues uno aquí encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo Rafael Macho. El Nos rey. Vemos. Con los republicanos, que es un gigante. Qué lástima. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Adiós.